dónde andarás. Te necesito encontrar después de desaparecer. We'll be right back. cambio es válido. Sigo esperando con un amigo y un pastor. Hey,